Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros los jueves, desde ahora mismo, desde las 17 horas hasta las 19. Os vamos a acompañar en esta tarde un tanto fresca y bueno. Por supuesto, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Y desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Os vamos a acompañar, bueno, alguien que va y viene y alguna visita que otra, y quien nos habla, Pilar. Pero bueno, alguien que va y viene y alguna visita que otra que no salen por el micrófono, por supuesto, pero bueno. Hoy os dejamos el programa en incógnita y según se va... Bueno, pues pasando la tarde y el programa se va desvelando, que es lo que nos gusta, nos encanta. Huimos de estereotipos y de esquemas cerrados y siempre igual y siempre igual y siempre lo mismo. No. Eso no. Hay que improvisar en esta vida. Hay que improvisar. Si no se improvisa, nada. Independientemente que tengamos algún esquema mental, digo, del programa. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote en esta tarde, como decía, que ha bajado un poco la temperatura y está bastante fresco. Decía que, bueno, que ha bajado la temperatura, por algunos lugares está nevando. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir tout perdu. À demain, tu peux gagner. Il faut les oublier. Ouais, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Impresionante, bueno, multitudinaria despedida a Johnny Hallyday en Francia. Impresionante, como decía, el adiós a Johnny Hallyday en París. Lo escuchábamos ahora mismo y vamos a seguir escuchando. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton laurier ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps que des montagnes et des forêts. Ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non. Je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, oh. Que je t'aime, que je t'aime, oh. Que je t'aime. Quand mon corps sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt. Je t'aime, oh. Que je t'aime, que je t'aime, oh. Que je t'aime, que je t'aime. Esta es una de las grabaciones en directo. Bueno, ya hemos querido empezar el programa hoy, bueno, pues escuchando su música. A lo largo del programa Relieves, bueno, pues de vez en cuando sí escuchamos a Johnny Hallyday, pero especialmente lo escuchamos el jueves pasado. Que, bueno, como todos sabéis, falleció la semana pasada, el miércoles pasado. Y entonces queremos, pues, recordarle hoy otra vez, recordar su música. Y como ya os decíamos entonces, icono de la música francesa de los años 60 y 70... Bueno, y cuatro décadas de música, ¿no? Cantante, compositor, actor y sobre todo icono del rock and roll en rock and roll francés en Francia. Él, como a los 15 años, se compró una guitarra influenciado por Elvis Presley y se dedicó a la música. Seguimos escuchando. Noir, c'est noir, il n'est jamais trop. du gris. Je n'en peux plus dans ma vie, oh, oh. Ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Waouh! Noir c'est noir, il me reste l'espoir. Oui, gris c'est gris, je ne veux plus d'ennui. Oh, oh, ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. El, también en aquellos años, en los 60, 70, formó pareja musical también con Sylvie Vartan, aparte de la vida, en su vida también, porque estuvieron casados y tienen un hijo, David Holiday, que se dedica a la música también. De notre quartier pour essayer de te revoir. Lorsque tu m'as vu, tu l'as changé de ce soir. Tu es rentré chez toi et tu l'as fermé les dos. J'ai dormi sur un bord avec des frissons dans le dos. Je suis venu le lendemain, sans en vélo te parquer pour un rendez-vous lointain. J'aurais voulu t'accompagner seulement main dans la main. Je ne voulais pas voir celui qui serait le prochain. Je me retourne te revoir. Comment te le faire savoir? Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Pues como os decíamos, Francia se ha volcado totalmente en esa despedida que tuvo lugar el pasado día 9, sábado, en la despedida, en el adiós a Johnny Hallyday. Y vamos a seguir escuchando vamos a seguir escuchándolo. À force de briser dans mes mains les guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. De courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto, à force d'être indien, Ensemble sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force d'oublier qu'il y a la société m'arrachant du sommeil pour me faire chanter, à force de courir sur les routes du monde pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, à force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le admirable. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Johnny Hallyday, 1943-2017. Hemos querido escuchar su música, recordarlo. Bueno, lo escucharemos a lo largo de este programa, como siempre. Nos ha dejado su legado, su música. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora os vamos a hablar de una exposición fotográfica. Nos vamos al Centro Cultural Antiguo Instituto, bajo el título Empujados al Exilio, las minorías árabes cristianas en Palestina. Desde el pasado viernes día 1 y hasta el 31 de diciembre se puede ver en el patio del GAI, como os decía, del antiguo instituto. En el conflicto palestino-israelí, las minorías pues árabe cristiana es la que cuenta con más exiliados. Fatah tiene presente a los palestinos cristianos en sus campañas electorales y la alcaldía de Belén está en manos de católicos y ortodoxos. Pero a pesar de ello, miles de árabes cristianos abandonan cada año Palestina. Las razones son múltiples y complejas, pero hay que llamar la atención sobre esta realidad y reclamar más ayuda para una minoría marginada, tanto por Israel como por sus hermanos árabes musulmanes. Eso es lo que pretende, bueno, pues nos dicen con esta exposición, lo que pretenden con esta exposición la Fundación DAZ. que es la que organiza esta exposición. Dentro de las músicas del mundo, en el mismo centro antiguo instituto, Mataniari, música tradicional de Sumatra. Hoy jueves, día 14 de diciembre, a las 20 horas, en el Salón de Actos, la entrada es libre hasta completar el aforo. Mataniari es una agrupación de música y danza tradicional de etnia Toba Batak, procedente de la región septentrional de Sumatra, Indonesia, bajo la dirección de los etnomusicólogos Iwasaya Harabhak y Ritauni Uta Hulu. El grupo busca dar a conocer sus raíces y llevarlas a los más variados escenarios, sin olvidar el componente experimental y de creación, con una formación integrada por 10 músicos entre voces, instrumentistas y bailarines. En sus conciertos se incluyen repertorios y formaciones instrumentales variadas como gondang, Sabangunang, Gondang, Hasapi, ensembles Unigang y cantos derivados de la tradición de la ópera Batak. Organiza Fundación Municipal de Cultura IUP, Taller de Músicos, Sociedad Cultural Gijonesa y Orquesta de Cámara de Siero. Vamos a escucharlos. Vamos a escuchar, que es lo mejor. Thank you. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Pues los podrás escuchar, aquí solo eran dos, pero lo que acabamos de escuchar. Pero allí ya son un grupo y bueno, pues nada. A las 20 horas en el antiguo instituto, en el salón de actos. Y bueno, nos advierten que hasta que se llene el aforo, porque claro, el aforo es de ciento y pico personas, o sea que tampoco es mucho. Matanyari, una agrupación de música y danza tradicional de etnia Toba Batak, procedente de la región septentrional de Sumatra, Indonesia. Y vamos a escuchar, bueno, pues música de la ópera de Batak. Vamos a escucharla. Por si no nos da tiempo llegar al antiguo instituto. Si pario morava gli usti nuova pe mo Sono sangar mamu junga u vadai do Cari hanga pula pula Asuari hau na polo na ule inong le moi de pasor bingok ki Asuari hau na gija na uda mong moi de pasor bingok ki Oh, Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Continuamos aquí en los estudios de Radio Crash. Y estaba mirando a ver si seguimos escuchando de la ópera Batak. Vamos a seguir escuchando. Bueno, pues esto es una grabación en directo y bueno, pues esto es la música que podéis escuchar si os acercáis hoy al antiguo instituto, allí en el antiguo instituto, en la calle Jovellanos. Podéis escuchar este grupo, esa agrupación de música, pues allí de Sumatra, de una de las zonas. Y seguimos, las visitas vienen, se van y así vamos. Bueno, y para el viernes día 15, o sea, mañana, seguimos en el mismo centro de Antiguo Instituto, encuentro con Juan Carlos Casimiro, 7 claves para vivir de la música. A las 20 horas en la sala de conferencias, Juan Carlos Casimiro abandonó a los 24 años su trayectoria como ingeniero para entregarse a la vocación musical. Comenzó estudios de música en la Escuela Joaquín Rodrigo de Aranjuez, de Madrid, en 1983, y en solo 7 años obtuvo plaza de profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón, en el que es hoy jefe del Departamento de Composición. Su producción musical se enfoca fundamentalmente al ámbito sinfónico, con muchas obras inspiradas en la cultura asturiana y al de la banda sonora cinematográfica. En este encuentro se hablará de sus facetas como creador y docente y de la reciente publicación de su libro Guía 7 claves para vivir de la música. Y organiza esta charla, que tendrá lugar mañana a las 20 horas, mañana viernes. Organiza, decía, Fundación Municipal de Cultura y UPE Taller de Músicos. Y ha dictado una guía que la titula Guía Definitiva 7 claves para vivir de la música. Y para mañana viernes, día 15 también, en el mismo Centro de Cultura Antiguo Instituto, a las 20 horas, en el Salón de Actos, organizado por DAF, la cultura del riesgo y la globalización, nos dicen, irrumpe en una sociedad humana muy vulnerable que afronta en todo el planeta cambios amenazadores para su equilibrio ecológico y social, cambio climático y migraciones masivas derivadas de guerras y del hambre. Son problemas inmensos cuya solución no puede quedar en manos de multinacionales que en demasiadas ocasiones ejercen como gobiernos paralelos. En esta charla, Armando Menéndez Suárez entrevista a Armando Menéndez Viso, tocayos de nombre y apellido que comparten también idéntico entusiasmo por un proyecto común. Organiza Fundación DAF, como os decíamos, y Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Bueno, ya a ver si podemos hablar con ellos mañana. Pero bueno, ya lo entrevistamos, Armando, para los micrófonos de Radio Crash y para este programa Relieves, ya en otra ocasión. Y quedamos en que seguimos hablando, así que continuaremos hablando con Armando, esperemos. Y seguimos en el antiguo instituto y dentro del plan de formación lo que me faltaba, recursos expresivos para animadores, técnicas teatrales y corporales para el trabajo con jóvenes, y correr a cargo de Idoia Ruiz de Lara. Para el sábado 16 de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Y nos dicen que este nuevo taller del plan de formación, lo que me faltaba, dirigido al trabajo con jóvenes y adolescentes, se centrará en los recursos expresivos y las técnicas teatrales y corporales. Incluyen aspectos como la expresión corporal y oral, cómo explorar nuestras capacidades expresivas y desarrollar su potencial, el juego dramático y la improvisación como métodos creativos, dinámicas escénicas para el desarrollo de la comunicación, desinhibición y caminos de aprendizaje desde la creatividad y el juego, el teatro como herramienta educativa y para el crecimiento personal, y teatro para niños y teatro con niños, será impartido por Idoia Ruiz de Lara. Inscripción gratuita, abierta desde las 9 horas del día 16 de noviembre, o sea, del mismo día, a través de la plataforma municipal de inscripción a actividades. Más info juventud.gijón.es, y organiza Fundación Municipal y UP, Departamento de Juventud. Y seguimos en el mismo Centro Municipal Antiguo Instituto. Y hasta el domingo 17 de diciembre, bueno, pues en el vestíbulo de la segunda planta, se puede ver una exposición. Surge como homenaje al gran escultor Juan Muñoz, 1953-2001, después de visitar la mayor retrospectiva de su obra en el Museo Reina Sofía en el año 2009. Desde entonces, y dado el gran impacto que dice que le produjo, pues decidió trabajar en una colección inspirándose en sus esculturas y trasladándolas al lienzo con un lenguaje propio. La muestra consta de tres series: azul, figuras con este color; mármol, figuras que recuerdan claramente a esta roca; y color y espacio. Color y espacio, queremos decir, las figuras se sitúan en diferentes espacios con gran colorido. Y para el sábado, este sábado, pasado mañana, día 16 a las 12:30 horas, seguimos en el Centro de Cultura, Novela Negra de Rosa Valle, que narra un caso de la inspectora Tunia. La joven Clara Lázaro ha sido asesinada en el Conservatorio de Música de Gijón. La investigación del crimen irá mostrando esos recovecos oscuros que conformaron el contraluz de toda historia, víctimas y verdugos, odios ocultos, venganzas, filias sexuales, la música como máxima expresión de belleza, en contraposición con el sonido como arma de destrucción mundial. La inspectora tendrá que transitar por esos lugares incómodos y sombríos para solucionar un caso del que ella tampoco saldrá indemne. Organiza Producciones Al Norte y Rosa Valle. Y el título de la presentación de esta novela: Sonarás bajo las aguas, de Rosa Valle. Y para el sábado, día 16, de 10 a 14 horas, bueno, muchas actividades en el antiguo instituto. Seminario 11, Academia de Jazz e Improvisación de Gijón. Y en las aulas, la Academia de Jazz de Gijón surge como un complemento de los talleres de improvisación celebrados en el mes de julio, que en sus más de 20 ediciones han desarrollado un modelo que combina cursos y conciertos, partiendo de una dinámica de trabajo eminentemente práctica. La Academia de Jazz oferta seminarios especializados en los que los alumnos trabajarán con piezas del repertorio jazzístico, aprendiendo a manejar recursos de improvisación y variación e interactuando en directo con distintos músicos. Esta iniciativa se realiza en colaboración con el colectivo de jazz asturiano y cuenta con un profesorado conformado en su mayoría por músicos asturianos. Más info sobre curso y matrícula, taller de músicos.fmc@gijon.es. y el teléfono es 985-1810-55. Repetimos el teléfono, 985-1810-55. Organiza Fundación Municipal de Cultura, YUP y Taller de Músicos. Encuentros feministas, 40 más 1. Encuentros y reflexiones feministas a 100 años de la Revolución Rusa. ¿Democracia versus revolución? Lunes 18 y martes 19 de diciembre a las 19 horas, en la sala de conferencias del antiguo instituto. Partiendo de panel explicativo de los principales hitos de este siglo y de las aportaciones y cambios de la Revolución Rusa en y para la vida de las mujeres, se repartirá un pequeño dossier. Las organizadoras proponen reflexionar acerca de dónde venimos y de los retos de la agenda feminista para el siglo XXI. Organiza Fórum de Política Feminista de Asturias. Y entrega de premios, premio María Elvira Muñiz de promoción de la lectura 2017. Este es el octavo premio de promoción de la lectura, como os decíamos, para el lunes día 18 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón de Actos. El acto acoge la concesión de los dos galardones correspondientes al premio María Elvira Muñiz de promoción de la lectura, que alcanza este año su octava edición. Como ya os decíamos, la convocatoria anual de este premio sirve para reconocer a una persona, entidad o empresa ligada a Gijón por su trayectoria general o por alguna iniciativa destacada en favor del libro o de la lectura. Y también a un centro educativo de nuestro municipio por su labor en este campo. Organiza Fundación Municipal de Cultura, IUP, Departamento de Bibliotecas. Y bueno, desde el miércoles, próximo miércoles, día 20 de diciembre al 9 de enero, en el vestíbulo de la segunda planta del antiguo instituto, pues se trata de retratos de miradas de perros. La fotografía pretende captar a través de esa mirada su esencia como seres vivos, dejando de ser algo más que churros, queremos decir, que chuchos de usar y tirar. Nos dicen que el ser humano compra, explota, utiliza y luego abandona. Detrás de cada mirada hay un ser único y especial que siente, ama y sufre, y si se le causa un dolor físico o emocional, pues ahí queda esto. Firma Gema Sánchez. Y los conciertos del taller Azafrán para el miércoles 20 de diciembre a las 20 horas en el Salón de Actos. Entrada libre. y Azafrán es un proyecto que nace en Grecia y en el que las melodías del este se mezclan con las armonías del este. Se mezclan con las armonías del este, como os decía. En abril de 2015 comienza la grabación de su primer trabajo discográfico bajo el título Luz de Algodón. Todos los temas están compuestos por el grupo y basados en el sonido de la música tradicional mediterránea del este, laúd, violín, ney, bendir y contrabajo son los instrumentos básicos utilizados para este viaje, aunque también encontramos sax, rig, rebab y guitarra. Entre 2015 y 2016, Azafrán realiza 3 giras por España y Grecia, participando, entre otras citas, en el Festival de Hudeysik Creta en 2016 y en el Festival Asterismou Amorgos 2016, y acaba de grabar y publicar su segundo disco de estudio. Organiza Fundación Municipal de Cultura Taller de Músicos y Taller de Músicos. Y ahora nos vamos a la presentación de Yiburu, obra manuscrita de Pachín de Melas, Ramiro y Clara González Delgado, para el miércoles 20 de Adviento a las 19:30. Presentación, como os decíamos, en la sala de conferencias del antiguo instituto del Yiburu, obra manuscrita de Pachín de Melas, al cumplirse los 140 años de la nacencia de Pachín de Melas en Sisón. La presentación estará al cargo del profesor Ramiro González Delgado y del secretario de la Academia de la Lingua Asturiana, José Ramón Iglesias Cueva. Organiza Academia Asturiana de la Lingua, Fundación Municipal IUP, Oficina de Normalización Lingüística. Y una exposición, otra exposición, podemos ver allí también, en este mismo edificio, bajo el título Biodiversidad, ¿qué, por qué y cómo? Universidad de Oviedo, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad, del jueves 21 de diciembre al 7 de enero de 2018, en el corredor de la primera planta. Esta muestra recoge los resultados de la investigación realizada por la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo y pretende despertar la conciencia de nuestra sociedad acerca de la importancia de la biodiversidad en sus módulos. Se cuenta con la biodiversidad, es la variedad de expresiones de vida del planeta. Se explica la necesidad y la urgencia de preservarla, porque la acción humana está provocando una pérdida masiva a escala global, y también se expone finalmente cómo hacerlo. Organiza Fundación Municipal de Cultura, IUP. Gijón Conciencia, programa de divulgación científica. Y bueno, en una charla coloquio bajo el título Hablemos de Derecho, para el 21 jueves a las 19:30 en la sala de conferencias, tres de los abogados del equipo que dirige la joven gijonesa Montserrat Morán introducirán esta charla sobre la actualidad jurídica española. Bueno, pues organiza Montserrat Morán, abogados. Y concierto de fin de año, concierto de la Quintana, con este título, el 21 jueves a las 19:30 en el Salón de Actos. Y nos dicen que desde hace 20 años la Escuela de Música Tradicional La Quintana acerca la música tradicional asturiana a la sociedad gijonesa, en esta ocasión para despedir el año. Alumnos y profesores de la Escuela de Música Tradicional más veterana de Gijón se unen para interpretar melodías como la mayor parte de... como la mayor parte de los instrumentos musicales presentes en la tradición asturiana. Organiza Escuela de Músicos Tradicional La Quintana. Y una conferencia con el título Cubuca, martes, para el martes 26 de diciembre a las 19 horas en la sala de conferencias. En plenas navidades cuesta imaginar que a las afueras de Nairobi, una de las grandes ciudades de África, cerca de 1 millón de seres humanos vive literalmente sobre la basura. Cubuca es una ONG que trabaja sobre el terreno para tratar de mejorar las condiciones de vida de algunas de las personas que allí viven. Voluntarios de dicha organización mostrarán de primera mano una realidad tan dura como desconocida, en la que, pese a todo, nunca faltan las sonrisas. Organiza Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos del Real Instituto de Jovellanos. Y bueno, Teatro Infantil y Juvenil Asturiano, Festival Estenines, para el miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de Adviento, en el Salón de Actos. Para el miércoles 27 a las 19 horas, dije, sí. Contábemelo en casa. Compilación de cuentos de tradición oral de los que se contaban en casa. Para el jueves 28. ¿De qué color ye el sol? Espectáculo lleno de humor y ritmo para fomentar la sensibilidad de niños y niñas con la música, la lectura, el color y la poesía. Para el viernes 29, la niña de les trenzas al revés. Tana miraba para la lluna asomada al ventanucu de la socasa de la collada. Comentaba cómo y prestaría poder falar con una niña como ella al otro lado del mundo. Deva dibujaba al otro lado del mundo estrellas con un lapicero, iba semando la fuella de puntinos en el centro de todos ellos, la luna. Organiza Reciella y Familias Pol Asturiano.

y Star Wars 8. Ya está aquí, ya se puede ver. Y los últimos, Jedi retoma el legado del despertar de la fuerza con el encuentro entre Rey y el ermitaño Luke. Y la perpetua lucha entre la alianza rebelde de la general Leia y la primera orden. Y dicen que el cine, en lugar de aclarar, enreda todavía más. Y además es muy criticado. Unos están a favor del número 8, otro, un crítico, que no vamos a decir su nombre, porque... Pues porque no. Porque, en fin. Pues dice que es más de lo mismo, que es un aburrimiento. En fin. De todo ahí. Seguimos aquí en el 105 FM Radio Crash. Seguimos, no nos hemos ido a ninguna parte, aquí estamos. Pero en fin, pues nada, a partir de hoy la podéis ver, ¿eh? Seguimos aquí en Radio Crash con la música de Star Wars. Bueno, en fin, a partir de hoy la podéis ver ya, de esta noche, en los cines allí en la calzada, en los cines Yelmo. Ya la podéis ver a partir de esta noche. Ya ha tenido su estreno mundial y demás. En fin. Bueno, que nos encanta la música al final. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos yendo al cine. Bueno, pues a partir de esta noche, decía, ya podéis ver Star Wars, ya lo podéis ver en los cines Yelmo en la calzada. Vamos a escuchar el tráiler. Thank you. Es hora de que los Jedi se acaben. Pues eso era el tráiler. En fin, Star Wars. Ya estamos expectantes por verlo, por supuesto. Por aquello también de que, bueno, hay quien dice que más de lo mismo, no sé quién, no sé cuánto, y otros, pues nada, que están a favor y que es el mejor hasta el momento, como siempre, cada vez que echan uno. De todas maneras, a nosotros nos llama la curiosidad, porque en este tráiler, bueno, pues ya se ve a Rey y entonces le dicen que respire, tal. Bueno, ya no seguimos más. Hay que ir a verla. Bueno, y más pelis, Suburbicon, también podéis ver en otras de las salas de aquí, de los cines Yelmo, que es lo que tenemos, bueno, pues, ¿qué es lo que hay? Porque no hay otra cosa, no hay otros cines, quiero decir. Bueno, y menos mal que tenemos esos cines. Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement. Hey there. Built with the promise of prosperity for all. Nicky, you need to get up. There are men in the house. Son, there's something I have to tell you. Those men killed Mom. We've decided it'd be best if your auntie... Bueno, es una comedia, Suburbicon de Estados Unidos, y verano nos traslada al verano de 1959. Y bueno, es una familia que se muda a Suburbicon, una comunidad residencial pacífica e idílica. Sí, sí, sí. Con viviendas asequibles y demás. Bueno, ya me conozco yo. Tipo de urbanizaciones idílicas. Bueno, nada, pues esto es lo que se puede ver en otra de las salas. ¿Y qué más se puede ver? Pues Asesinato en el Orient Express, que lo mismo está, bueno, yo, claro, no lo hemos visto, o sea, que hablamos de lo que tal. Pues lo mismo, que hay quien está a favor y quien está en contra, y lo mismo. Viene de Estados Unidos y lo que comienza como un espléndido viaje en tren a través de Europa rápidamente se transforma en uno de los misterios con más estilo, dicen, suspense y emoción jamás relatada. Bueno, no sé, claro, es que no es fácil esta película porque, bueno, en fin. He Es curiosa esta mezcolanza de desconocidos, apretujados durante días sin nada en común, salvo la necesidad de ir de un lugar a otro, para luego no volver a verse nunca. Percibo el mal en este tren. Un pasajero ha muerto. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo así en suspense. Así quiere. Que no se puede hacer comparaciones de todas formas. Y otra de las películas que se puede ver es La librería. Bueno, pues es de aquí, de este país. Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería. Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola? Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harborough, en especial para una librería. Pues nos traslada a finales de los años 50, Isabel Koisek, directora. Un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no duden en enviármela. Mi primer cliente. Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que... Y este es de este país, de España. Para venderlo en mi librería. Quiero que deje en paz a Florence Green. ¿Le ha pedido ella que venga a verme? Claro que no. Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes que Harborough. Déjela en paz. Esa mujer no le ha hecho nada. La librería es otra de las pelis que puedes ver hoy en los cines Yelmo. Bueno, entre otros, no os vamos a decir todos, pero hay otra también, Perfectos Desconocidos, que es también de España. Y bueno, es lo típico, esto, que ya que está por todas partes, es de Alex de la Iglesia. Bueno, pues está por todas partes, ya lo de los teléfonos móviles, el dejarlos encima de una mesa y a ver. No podíamos haber ido a cenar a un restaurante. Si quieres cojo esta mierda, la tiro por el fregadero y pedimos las pizzas. ¿Qué pasa? ¿Quieres discutir? Esta noche hay luna de sangre. La luna se vuelve roja. Dicen que vuelve loca la gente. No necesitamos ningún eclipse para eso. Es una cena, no es un examen, ¿vale? Vosotros os conocéis de siempre y yo soy la nueva. A mí no me aceptan en el grupo. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar o me tengo que ir? ¿Nos gustaría que esta noche pasase algo? ¿Algo diferente? ¿Y si pasa algo mal? Peor que el aburrimiento no hay nada, te lo aseguro. Muchas gracias, cariño. Yo también te quiero. Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Bueno, tenemos secretos, ¿no? Yo no le veo la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? Yo no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. Ya no hay marcha atrás. ¡Me grande! Deseo tu cuerpo. Pues empezamos bien. La madre que nos parió. Después de 20 años descubra que no tenga ni puta idea de quién eres. ¿Tienes algo que decirme? Me tiene que echar una mano. ¡Qué movida! Menuda banda de hijos de puta. Joder, qué fuerte. Bueno, pues nada, ya sabéis. Perfectos desconocidos. Y aquello del juego de los móviles, que, bueno, de dejar todos los móviles encima de una mesa y se van leyendo los mensajes que van llegando, las llamadas, y lo van viendo todos y escuchando, y en fin, bueno. Esto que ya, bueno, se ha hecho como muy popular entre los reportajes que han hecho para acá y para allá, las entrevistas, ya la gente ya se ha unido a ese juego. Y ahora otra de las películas que se puede ver es Liga de la Justicia, que viene de Estados Unidos también. En fin, motivado por la fe que había recuperado en la humanidad e inspirado por la acción altruista de Superman. Vamos allá. Di que sí. Seguimos aquí escuchando el tráiler, ¿eh? Me lo tomaré como un sí. ¿Qué? El anillo. De duelo tras la muerte de Superman. La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando. He tenido un sueño. Era el fin del mundo. Una invasión. Creo que es algo más. Es más siniestro. Pedimos a gente a la que no conocemos que arriesgue su vida. El hombre fuerte es más fuerte solo. ¿Lo habías oído? No es así. El refrán dice justo lo contrario. Separados no podemos. El mundo necesita a Superman. Le hice una promesa. Por eso os he juntado. Esto no ha acabado. ¡Estoy contigo! Liga de la Justicia. Es otra de las pelis que puedes ver estos días. Bueno, y luego está Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas. Y bueno, alguna que otra película más. El autor también viene de Estados Unidos. Y vamos a escuchar. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Esto, lo que pasa que aquí te ponen... Ah, no. Y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rogue. Vale, está bien. Es que no ha terminado todavía.